Buenas noches, esta noche estamos al teléfono con Javier Corcovado, que ha venido a la región de Murcia a presentar su último libro y su último disco, Editor de Sí. Sueños, que vamos a tener presentándolo en tanto en Murcia como en Cartagena. Vamos a hacer unas breves preguntas. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Por Pues Murcia. bien, aquí acabamos de terminar un ensayo y un poco cansado, pero bien, bastante bien. Preparándolo todo, imagino que para las actuaciones de mañana, 23 de noviembre en Murcia, en la sala Puertas de Castilla, y el 24 en Cartagena, en la sala Underground, que es cuando la presentación que se va a hacer aquí en Murcia. Sí, Queríamos. antes también a las 7 presentamos la novela en la FNAC, el viernes 24. Sí, en la FNAC de También Murcia, ¿no? en la FNAC de Murcia, sí. Muy bien. Se presenta la novela, el disco y también se va a proyectar el videoclip que ha hecho Rebeca Crespo a partir de una canción que se llama Susurro. Sí, Que más por a. cierto lo hemos visto, Javi, y me transmite muy muy buenas vibraciones, Oh, una canción muchísimas muy gracias. positiva. Me encantó el vídeo. Ah, muchas gracias. No sé, a mí me causa mucha ternura porque es como un vídeo familiar con una cámara de Super 8 Sí. patinando por una carretera y los perros corriendo detrás, ¿no? Sí, una Es muy tierno, curiosidad. ¿no? A mí me ha gustado, la verdad me ha sorprendido mucho el Sí. trabajo de Rebeca y estoy contento. Aunque yo odio verme retratado, o sea, fotografiado, filmado, así, no me gusta nada Sale muy verme. De bien, hecho, yo nunca veo ningún Javier. concierto filmado ni nada, después no me gusta, ¿no? Pero sí, está muy bonito el vídeo, ha hecho un trabajo muy bonito. Una curiosidad, Javier. ¿Dónde está rodado? Aquí en Almería, bueno, vivimos en los campos de Níjar, Sí. metidos un poco en el desierto, ¿no? Entonces, cerca del Cortijo del Fraile y por ahí, por el desierto, ¿no? Sí, Almeriense. la Entonces, Arizona de está firmado España, ¿no? aquí en Almería, sí, entre pitas, chumberas y con 45 grados de temperatura en pleno agosto. Mientras estábamos haciendo la grabación del disco, se hizo el vídeo también. Fue duro, fue duro. Javier, hemos estado escuchando así, pues bueno, todos los discos de un poco de todo lo que es tu carrera, que es bastante larga, y sobre ¿Qué todo, va? Es muy pues corta. bueno, Acaba de empezar. comparado con lo que tiene que ser, ¿verdad? Y sobre Acaba de todo, empezar, hombre. bueno, ayer me planteaba cómo concilias eso de hace tiempo que no veo el amor en los ojos de la gente, con luego todo salpicado de sangre y de vísceras, que también algo muy muy ligado a la estética con la que tú escribes No, yo no soy gore, en absoluto. Lo de la sangre y cantas. las vísceras así en plan muy gráfico nunca me ha gustado, nunca me ha gustado, ¿no? Ya hablo de la sangre como de la vida, ¿no? O sea, y hablo de la muerte porque son cosas importantes que, pues la gente estúpida que hacemos canciones de amor, pues hablamos todos sobre eso, ¿no? O sea, sobre el amor, sobre la muerte, ¿no? Y bueno, sí, en Susurro digo que no encuentro el amor no solo en las miradas, ¿no? De las personas, ¿no? Sino en ellas mismas, ¿no? O sea, que parece ser que el amor escasea Sí, te de lo puedo alguna decir yo. manera. Sí, entonces, bueno, pues en mis canciones se refleja lo triste que me pueda parecer eso o a veces lo excitante también, ¿no? Porque intento expresar, intento hacer canciones que tengan un efecto como un medicamento también, ¿no? Es decir, si te tomas una aspirina es para que se te pase el dolor de cabeza, ¿no? Y entonces si una aspirina no te hace efecto, pues no tiene valor para mí, ¿no? Una canción, si es inocua, si no hace un efecto determinado emocional o no sé, no el efecto de alegría vana que tienen todas las canciones de las listas de éxitos, ¿no? Para entretener al público, sino que creo que una canción puede tener más cosas, ¿no? Sí. Y llevarte por aventuras, llevarte a determinadas aventuras imaginativas o presentarte determinadas imágenes que te pueden evocar momentos dolorosos o momentos también muy felices, ¿no? Pues, así básicamente, Sí, ¿no? sí. Que, Se ve claro, hombre, se ve claramente en referencia a lo que dices de las listas comerciales. En ningún momento de tu carrera has entrado en esa dinámica de producir para las grandes masas. Desafortunadamente para mi economía, porque no, o sea, lo bueno, yo siempre he perseguido hacer lo que necesitaba hacer y lo que creía conveniente, y sobre todo he intentado preservar mi libertad, ¿no? Siempre, durante toda mi carrera musical y literaria, que no es tan larga como la musical, ¿no? Pero he intentado preservar mi libertad y defenderla muchísimo, ¿no? Entonces, digo que lamentablemente pues no ha habido un éxito mayoritario. Sí, hombre, claro. Pero también el éxito mayoritario en el 90% de las ocasiones no permite al artista desarrollar una carrera pues que expresivamente sea de quitarse el sombrero, ¿no? O sea, cada vez menos, ¿no? O sea, Frank Sinatra sí, ¿no? Frank Sinatra tenía la capacidad de emocionar y de vender miles y miles de discos y de ser un artista mayoritario. Él, Rafael, algunos crooners, ¿no? Sí, muchos grupos también que de rock and roll y así, ¿no? Entonces, no sé cómo hemos llegado a este punto de hablar del éxito, porque ni siquiera me lo has preguntado, pues, pero... No, pero bueno, esperamos que con este nuevo disco sí que vendan millones de ejemplares. No, se venden discos, no. Nosotros, mira, yo llevo ya, como tú decías, un tiempo en esto y a mí lo que más me gusta es tocar en directo y enseñarle a la gente las canciones en directo, ¿no? Y creo que es el momento más adecuado para escucharlas, además, más que oírlas en un disco grabadas, ¿no? Entonces, estamos intentando, pues, desarrollar un grupo muy de escenario, ¿no? Sí, y como medicamento creo que la música es mejor en un directo que no, que grabada, en un ¿no? programa de comercial, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora uno de los temas que vamos a escuchar en directo de Javier Corcovado. Vale, ahora hago este corte para después meter la canción en, okay. en el directo. Okay. Sí, bueno, podemos hablar también me gusta mucho el tema que le da título al disco, que por cierto se ve claramente una referencia ahí literaria, ¿no? En la palabra editor, el editor de sueños. El otro día escuché un poco en Radio 3 la comparaban con I Wanna Be Your Dog, o bueno, hacía una pequeña comparación. ¿Qué opinas de esta comparación? Bueno, ¿te gusta Iggy Pop? Ah, uy, fantástica, porque I Wanna Be Your Dog es una de mis canciones favoritas de Iggy Pop, ¿no? Sí, también mía, Sí, es fantástica, bueno, es una obra maestra, ¿no? De la música pop. Hice algún comentario al hablar de esta canción al principio en las entrevistas que me preguntaban sobre ella, ¿no? Y en cuestión de arreglos, la cuestión superficial de las canciones, que es de lo que más hay que hablar, porque las canciones por sí mismas tienen que hablar, ¿no? Y tienen que... Entonces, cuando hablamos, hacemos entrevistas y todo eso, pues se habla más de lo superficial, ¿no? Y en lo superficial, yo desde el principio dije que mi intención arreglística y de arreglos era hacer un cruce de la música disco de mediados de los 70, así de la música disco más más sucia, y el funk también, ¿no? De George Clinton y funkadelic, así, con cruzarlo con los Stooges, ¿no? Con hip hop, con el 1969, con I Wanna Be Your Dog, así, con esos riffs de guitarra, ¿no? Que me fascinan y siempre me han fascinado y siempre me fascinarán, ¿no? Las variaciones sobre ese tipo de riffs, ¿no? Estuvo tocando ahí en el Azquena y estuvimos viéndolo y se la tocó dos veces. A mí me sorprendió el concierto de Iggy porque eliminó todas las canciones así más melódicas para hacer un concierto muy oscuro y además que fue prácticamente una liturgia. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Yo lo he visto en un par de ocasiones también y siempre he disfrutado muchísimo. Me lo he pasado pipa con él porque es el eterno... es la eterna juventud, ¿no? Totalmente. La exhibición de ello, además, ¿no? Totalmente. Y cada vez vuelve más terrible el repertorio, ¿no? Así como para decir, cada vez vuelvo más atrás, ¿no? Tiene una energía enorme. Iggy Pop es uno de mis artistas favoritos, sí, por supuesto. Estabas diciendo, bueno, lo que has hablado, bueno, de la mezcla de estilos que estabas en esta canción. Y es verdad que escuchando el disco se ve... Pues desde canciones que, bueno, que llevan desde partes electrónicas o una estructura muy rockera a luego otras que pueden prácticamente puede sonar como a tango. Ajá, sí. Eso siempre ocurre en todos mis discos, ¿eh? O sea, yo soy un vampiro de estilos. Sí. Desde el tango bolero al ruido, ¿no? Sí, ruido, pero con vocación melódica también. Sí. No, pero es cada uno se va creando su estilo como puede, ¿no? Entonces, hay retazos de tangos, hay retazos de boleros, hay muchos riffs extraídos del rock and roll más profundo, ¿no? Y todo eso, pues me imagino que va componiendo un estilo, ¿no? Con los años y con los discos, ¿no? Se puede ver, creo que no es una cosa así característica de este último disco, sino que es algo característico de mis discos desde el año 93, ¿no? O 94. Sí. En los más antiguos, yo lo estaba escuchando y me acordaba un poco de... Bueno, no sé qué opinas tú, ¿no? Pero un poco como Sonic Youth, así ese... Ese como mezcla de... Es que Sonic Youth son contemporáneos, son coetáneos nuestros. Lo que pasa es que, claro, nosotros estábamos en España con Mar otra vez y ellos están en Nueva York. Por eso digo que tampoco pueden ser... En la misma época... Estabas ahí. Es que Sonic Youth, con Sonic Youth ha habido muchas coincidencias, ¿no? En los 80, ¿no? De hecho, yo, el único grupo que he teloneado en mi vida ha sido Sonic Youth. Nunca he hecho de telonero de nadie, ¿no? Y no por nada, sino porque no se han dado las circunstancias tampoco, ¿no? Y bueno, tampoco pues me gustaba mucho, ¿no? Así como que me teloneen a mí, tampoco. Prefiero que el concierto sea de un solo artista, sí, ¿no? Pero bueno, tuvimos que telonear a Sonic Youth en Barcelona y en Madrid en el año 88, que fue la primera vez que vinieron a tocar, ¿no? En Celeste en Barcelona y en Rock Club en Madrid. Fue una experiencia fantástica, ¿no? Fue maravilloso tocar con ellos, ¿no? Y hablar con ellos. Entonces, en cuestiones de sonido, afinaciones, una determinada manera de afrontar el rock and roll, pues yo creo que hemos coincidido mucho con Sonic Youth durante muchos años, ¿no? En la época de los Chatarreros de Sangre y Cielo también, ¿no? Y el sistema del ruido, ¿no? De cada grupo, cómo trata su propio ruido, que hay que tratarlo con mucho cariño, como si fuera un hijo, ¿no? El ruido de cada grupo es como su hijo, ¿no? Sí, le va dando... Y entonces ellos tenían tenían un hijo muy interesante y yo también, ¿no? O sea, a mí el ruido es algo que me interesa muchísimo y de hecho investigo mucho en él, ¿no? Y sigo todavía, estoy en ello. Javier, hemos estado hablando de tus fuentes de las que bebes para hacer tu música tan personal como es tu obra. En cuanto a sonidos, en cuanto a música, yo quisiera que nos contaras un poco las influencias o de dónde sacas esas letras, ese universo literario que se puede escuchar en tus canciones, en tus letras. Y la segunda parte de esta pregunta es si eres un espectador de la realidad, en tus letras se ve la realidad reflejada, o un creador de mundos, un contador de historias, o vas alternando. Bien, pues bueno, te contesto la segunda parte de la pregunta, que es muy interesante, por cierto. Yo vivo, procuro vivir y alimentarme de la vida, ¿no? Que ya es bastante, y sobrevivir a veces es muy difícil, ¿no? Y sobre todo siendo artista, ¿no? A veces es muy difícil, ¿no? Sobrevivir. Pero bueno, uno sobrevive y vive a la vez, ¿no? Y uno ha de vivir, en mi opinión, y así es como yo me voy cargando de información, ¿no? Con mi vida y almacenándola en mis recuerdos, ¿no? En mi memoria, ¿no? Mi memoria biológica. Entonces llega un momento en que yo decido ponerme a trabajar, ¿no? Y ponerme a trabajar es ponerme a hacer canciones, realmente, físicamente sentarme y decir voy a hacer una canción, ¿no? O voy a escribir una novela, ¿no? Voy a escribir un poema. Y entonces me siento ante una página en blanco, el ordenador, y lo hago, ¿no? Pero el proceso previo es alimentarse de la vida, o sea, simplemente vivir y también tener el cuidado y el buen hacer de ir tomando notas, ¿no? De vez en cuando e ir acumulando anotaciones, ¿no? El hacer una canción es un acto bastante difícil de explicar y es un acto, digamos, cercano a lo religioso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es un contacto con Dios de alguna manera, porque las canciones están y tú eres un mero filtro, que un intermediario que las trae a este mundo, ¿no? El que compone canciones, ¿no? Y luego las interpreta también, ¿no? La música es muy compleja, ¿no? Realmente compleja. La literatura es todo más fácil. Para mí es más fácil, al menos. O sea, yo me siento mucho más cómodo escribiendo una novela en soledad elegida, y sé que son muchas horas de trabajo, pero todo va fluyendo, y va fluyendo a partir de los recuerdos. O sea, contestando a tu pregunta de una manera ya definitiva, son los recuerdos lo importante. Sí. La vida y lo que va registrando los recuerdos luego sale para en la poesía, en la música, en lo que sea, tiene que salir. Sí, Javier, y bueno, el tema de la influencia te lo preguntaba porque yo soy... Ah, sí, perdón, era la primera parte de la pregunta, es que oye, no doy para más, sí, yo también. Sí. Pero te lo expreso sobre todo, no solamente por este editor de sueños, sino por el disco que grabaste, que para mí es sublime, con Manta Ray, que hay un par de canciones, sobre todo El Jugador, que bueno, que ahí vi una influencia que... por lo menos me pareció a mí de uno de los clásicos del libro del jugador. ¿De quién te pareció? De Dostoyevsky. Me pareció... Dostoyevsky. Claro, bueno, es que, joder, Dostoyevsky era... le perdía el juego, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues yo hice una analogía. Pero bueno, la influencia un poco literatura, de letras... Sí, no, pues mira, ya te contesto la pregunta y ya te contesto antes. Es la vida, sobre todo, porque ya cada vez oigo menos música ajena, ¿no? Tengo mucha hambre de escuchar cosas, ¿no? Cuando veo a alguien que sé que tiene incursiones en la ciudad o que está más en contacto con todo lo que está sucediendo y tal, pues suelo... demandar música, decir, oye, grábame algo o recomiéndame algún disco porque tengo ganas de escuchar algo interesante, ¿no? Pero llevo unos como 5 años así bastante decepcionado con muchas cosas que he escuchado nuevas, ¿no? Entonces, como he sufrido, bueno, entre comillas, el proceso de creativo de escribir una novela, preparar un disco en estos 2 últimos años y tal, cuando estoy escribiendo, estoy componiendo así, es raro que escuche música, ¿no? Y si escucho música es accidentalmente, ¿no? No suelo poner un disco, y me cuesta muchísimo leer también, ¿no? Por otro lado, entonces, pues en este año la verdad me he informado muy poco y me he impregnado muy poco de tanto de libros como de discos, hacia ti mismo, lamentablemente, ¿eh? Porque ya te digo que tengo muchas ganas de escuchar cosas y estoy abierto a que me como me yo digan, te oye, pues decir que el resultado me parece grandísimo de todo ese proceso que has vivido para producir ese nuevo disco, Editor de Sueños. Bueno, muchas gracias. Nada. Y una cosa, Javier, en esta gira un poco le puedes contar a los oyentes qué es lo que se van a encontrar cuando asistan al concierto, de todo tu repertorio, qué parte es lo nuevo, si vas a incluir también temas antiguos, o si fuera de lo musical, cuál es el marco que va a rodear estos conciertos. Ok, pues mira, en un principio es un repertorio... bastante aceptable de duración. Hemos hecho ya hemos iniciado la gira solo con 2 conciertos, un poco de prueba, y la verdad es que nos han dicho que es corto, que es un concierto corto, pero a mí 1 hora y media no me parece nada corto. Pero bueno, de todas formas, repertorio para 2 horas tenemos, ¿no? En caso de que lo demande el público y nos pida otra y tal, sí podríamos, ¿no? Pero yo soy partidario de hacer un concierto corto. Entonces, en estos conciertos vamos a hacer prácticamente todo el nuevo disco, y las canciones nuevas van a ir intercaladas con canciones antiguas que yo rara vez he tocado hace muchísimos años, ¿no? Entonces hay canciones de Agrio Beso, de mi primer disco, por ejemplo, hay un par de ellas. Hay algunas antiguas, hay una precisamente de Diminuto Cielo con el disco de Manta Ray, creo que es Cine de Verano. No hacemos versiones, excepto una de Spaceman 3, Lose in Touch with My Mind, y son canciones, es decir, es un espectáculo muy sencillo para mí, de hecho es lo que he buscado con todo este disco, ¿no? Es un espectáculo sencillo donde se tocan las canciones y no hay mucho más, ¿no? Pues nuestras caras y nuestros cuerpos y nuestras almas, que bueno, tampoco son muy espectaculares, pero bueno... El el objetivo principal es interpretar las canciones de la manera más fiel posible a cómo son, ¿no? A cómo son, no cómo están grabadas solo, sino a cómo son esas canciones, sí, ¿no? Lo que comentábamos, ¿de dónde venían? Lo que comentábamos al principio, tocar en directo, que es lo que un poco es la vida del músico de rock. Más que vender discos o en la tarde. Ah, bueno, por supuesto, en mi caso, por supuesto, o sea. Sí, y creo que además el escenario es el lugar perfecto para eso existe, ¿no? De hecho, el escenario, para que el público vaya y disfrute de lo que está haciendo un artista encima del escenario, ¿no? Sea de cualquier índole, ¿no? Bueno, Javier, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, estaremos el viernes ahí en Underground viendo ese concierto de Cartagena. Y mañana 23 en Puertas de Castillas en Murcia. Ajá, Centro Cultural Puerta de Castilla, sí. Bueno, si quieres añadir algo más o comentarnos. Pues nada, que ha sido un placer hablar con vosotros y bueno, en este momento me recuerdo las dos únicas actuaciones que creo que he hecho en Murcia. Creo que, si no me equivoco, solo he hecho dos. Y las dos han sido increíbles. O sea, el público de Murcia ha sido uno de los públicos más respetuosos y más, no sé, que he visto más disfrutar, ¿no? En el Teatro Romea actué una vez hace como 11 años, ¿no? Y la última vez fue también ya hace 4 o 5, y no recuerdo la sala ahora mismo, pero bueno, fue, vamos, lo único que quiero decir es que fue muy agradable tocar para el público de Murcia. Y pues, espero que esa vez pues se repita, ¿no? Eso espero, que te sientas muy bien sobre el escenario y que podamos asistir a un muy buen concierto y pasarlo bien. Muy bien. Venga, muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros, suerte y que vaya todo bien, ¿vale? Vale, muchas gracias, está bien. Venga, un beso, hasta luego. ¿Javier? No, se acabó.